Los sábados almorzamos juntos. Contrapunto en radio, de 13 a 15 horas por la FM del Mate, 87.7. Estamos al aire en Contrapunto Radio, empezando la tercera temporada de este ciclo que arrancamos hace 3 años. No sé si recuerdan cuando arrancó el mate cocido hace 3 años con esta iniciativa de la radio comunitaria popular para el barrio Ate. Estamos con nuestros compañeros, Tito, Betania. Hola, ¿qué tal? Laura, ¿cómo estás? Ah. Buenas, ¿se me escucha a mí? ¿Cómo me escuchan? Sí, dale, dale. Soy perro. Lo que hacemos o lo que vamos a hacer por este tercer ciclo de Contrapunto en Radio. Y bueno, nada, por lo menos nos agarra bastante motivados. Digamos, ya teníamos muchas ganas de empezar a charlar con ustedes, a encontrarnos, a debatir, a hacer lo que nos gusta hacer, que es esto, que es radio, ¿no? Así es, estamos con muchísima información, ¿no? También estos días que volvimos a coordinar nosotros para empezar a armar el programa para acá, para el barrio, para que salga para el barrio, para que salga también a nivel, para que se pueda transmitir por internet, se escuchen nuestros amigos que más escuchan de todo el país. Claro, de todo el país, más lejanos, nos organizamos, tenemos muchísima información para dar en el transcurso del programa y de todo tipo, ¿no? Esto arranca también con nuevas secciones, ¿no? Renovado, tenemos un Contrapunto en Radio renovado con respecto al año pasado, así que espero que les guste. Tenemos deportes. No, medios de comunicación, ¿a dónde pueden comunicarse con nosotros? Básicamente por el momento tenemos para comunicarnos por el Facebook, que es Contrapunto Prensa Alternativa. Nos pueden buscar en nuestro canal de Facebook. También en Twitter estamos como @contrapuntotu. Y en momentos más les voy a estar pasando la vía de comunicación telefónica para que nos puedan mandar mensajitos de texto. Y en radio @prensa_contrapunto, ahí no, se nos pueden mandar un mail, es de Gmail el mail. Exactamente, radio@prensa_contrapunto.com.ar, esa es la dirección de mail para que se puedan contactar con nosotros durante la semana. Como verán, arrancamos los sábados. En los años anteriores estuvimos sosteniendo un programa durante los días lunes. Pasamos ahora a los sábados porque, bueno, creíamos que era el forma o la mejor manera de canalizar o llevar adelante un programa semanal, digamos, con toda una investigación durante la semana sobre los temas más destacados, digamos, a nivel tanto de los medios tradicionales como de, digamos, lo que sucede en las organizaciones sociales y en los movimientos y demás. Pero bueno, vamos a arrancar, si les parece, con esta sección que vamos a inaugurar ahora, que es el resumen, digamos, semanal en audio de todo lo que sucedió, de todos los temas más destacados para nosotros durante la semana, y volvemos para comentar un poco al respecto de eso. Muy bien, ahí vamos. Ministro. Mi querido, escúcheme una cosa, dos cosas le voy a decir. La mejor defensa es un buen ataque. Primero, antes que me digas que me llamaste 40 veces y todo eso. No, primero no. Que me dijo ahí Ciarabino que va a recibir ahí, que le estás mandando a un representante de la Unión para charlar con él. Sí, porque tenemos... Me parece muy bien. Controlado el tema de los tercerizados en Ferrovía y no queremos que... Bueno, me parece que nadie los arrastre. Es muy bien, y hay que empezar a trabajarlos políticamente. Mire, varias cosas. Esto es lo que cambia con respecto a una lectura. Luego la expresión, la mejor defensa es un buen ataque. Estamos hablando de un asesinato que fue provocado por un ataque. Y hay un matiz que le quiero observar también. Pedraza le dice, tenemos controlado el tema de los tercerizados. 3 meses después de la protesta de los tercerizados y el asesinato de nuestro compañero. Y ahí se interrumpe, si no queremos que, ¿qué quiere decir? No queremos que vos, tomada, con intervención del Ministerio de Trabajo, llegues a una conciliación, llegues a un acuerdo. Entonces, tomada, duplica la apuesta y le dice que le lave el cerebro a los tercerizados, que los maneje políticamente. Sí, claro. Entonces, esta intimidad entre el Estado, un ministerio y la burocracia sindical, es decir, que los sindicatos son manejados en directa colaboración con el Estado. Claro. Esto es lo que configura, entre otros elementos, el carácter de este asesinato como un crimen político. Un sinfín de movimientos que están aquí para garantizar el desarrollo de las elecciones en Venezuela, para ser testigos del ejemplo de soberanía que está dando el pueblo venezolano y que lo va a confirmar el día domingo, y para decir que los movimientos sociales, los pobres de nuestra América Latina, la gente de a pie, los hombres y las mujeres, estamos con el proyecto que el comandante Chávez comenzó, el comandante junto con su pueblo comenzó, y que ahora Nicolás Maduro tiene la responsabilidad de continuar, y que nos toca también nuevamente a los movimientos sociales desde Venezuela fortalecer ese proceso, articular una dirección colectiva de la revolución que permita y que garantice que la bota norteamericana no pise territorio venezolano ni pise territorio latinoamericano, y que nos garantice el camino para la construcción del socialismo popular desde las bases, desde abajo. Inmediata libertad y a Iglesia de Maricara y María. Emoción, alegría, gracias a todo el mundo que me apoyó, a la gente, a la Comisión por la Libertad de Aileen y Marina, a todas las organizaciones, a los abogados, todos fueron ad honorem. La verdad que les agradezco tantísimo. ¿Y la mamá cómo está? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo se siente? Alegre, feliz. Quiero verlas, abrazarlas, estar con ellas. El 12 de marzo a la medianoche se desató una represión en la Sala Alberdi, en Corrientes y Paraná, en la ciudad de Buenos Aires, porque se encontraban resistiendo y luchando artistas populares y trabajadores de la cultura. En ese contexto, en ese marco, nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron heridos con balas de plomo, y eso es lo que vamos a presentar hoy, la querella, junto a los abogados de Correpi, Cadep y Copod, para explicitar qué sucedió esa noche y por qué empezamos e iniciamos esta querella. Mira, en este momento estamos en un centro popular donde estamos juntando todas las donaciones que estuvimos, digamos, concentrando para desde ahí el Centro Social Olga Vásquez, para desde ahí distribuir en los diferentes barrios más afectados, donde aún todavía están quedando alrededor de 4.000 evacuados. Y bueno, dando una mano también a la gente en sus casas, porque la situación fue un verdadero desastre, ¿no? Entrando de lleno en los barrios que estuvieron hasta las 3, 4 de la tarde bajo el agua, la presencia del Estado era casi nula. Sí, tal vez con militarización y esta presencia que decía de bomberos y demás, en lo que eran las arterias, las grandes avenidas, pero después en los barrios muy poco, y la gente acercándose, pidiendo ayuda a donde podía, porque realmente era un desamparo muy grande. Uh-huh. Sí. Es el peor escenario el que hay a 10 años del secuestro de Marita. No está Marita y no hay justicia. Tenemos una sentencia, que es una sentencia que entroniza la impunidad. Y de la peor manera, porque estos tres jueces han mentido en la sentencia, han manipulado las pruebas, manipulado las declaraciones de los testigos que fueron víctimas de trata y que vieron a Marita para poder llegar a la conclusión de la impunidad y darle una apariencia lógica a esa sentencia. De todos modos, hoy, justo hoy, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán decidió acusar a los tres jueces por mal desempeño a raíz de la denuncia y el pedido de juicio político que habíamos hecho nosotros el 27 de diciembre del año pasado. Luego habíamos ratificado y ampliado documentos el primero de febrero. Así que bueno, estas contradicciones y esto que hoy la legislatura tucumana nos dicen, bueno, a ver, entendemos que pueden tener razón el planteo que han hecho y creemos que lo han actuado mal, y así que en la semana que viene va a empezar el trámite del jury de enjuiciamiento. Bueno, ahí escuchábamos entonces todos los audios que hemos recopilado durante la semana sobre los temas más destacados. El primero de los audios, no sé si vieron, es sobre las escuchas que se encontraron de una conversación entre el ministro Tomada y Pedraza, José Pedraza, quien es el principal, acusado por la muerte de Mariano Ferreira. Recordemos que se está realizando el juicio en estos días, de hecho más adelante vamos a leer un par de novedades al respecto. Y bueno, un poco explicaba ahí Altamira, que el integrante del Partido Obrero, decía justamente que bueno, veía una clara, complicidad o al menos una palmada de hombros del Ministerio de Trabajo hacia Pedraza cuando, bueno, hacía tiempo habían negado tener cualquier tipo de vínculos y relaciones. El audio es muy interesante, yo lo escuché entero, dura como 11 minutos, pero está bueno escucharlo porque no tan solo habla Tomada, sino también después habla la ministra también, secretaria que está dentro del Ministerio con Tomada, y bueno, también hace como justo estos audios salieron a la luz hace un par de días, hace dos días, pero son en realidad de muy poco tiempo después de que se produjo el asesinato de Mariano, ¿no? Claro. Después, las elecciones en Venezuela supongo que este saben, todos sabemos que este domingo se van a realizar las elecciones, en donde tiene a, bueno, a Capriles y a Maduro como los dos puntos ahí, los contrapuntos, digamos, para que la sociedad venezolana tiene que decidir. Después el tema de las hermanas Jara, que vimos ahí también un poco, que vamos a estar profundizando más adelante en el programa. Lo que quería comentar también era sobre los la querella que está iniciando la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual Contrapunto y también la Red Nacional de Medios, la FM del Mate sí. Forman parte. Es una querella que se está realizando conjunto con abogados de la Correpi y otras organizaciones de derechos humanos también, que lo que intenta hacer es, bueno, aclarar, digamos, o identificar a los responsables que fueron, digamos, que hirieron con balas de plomo a periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es una querella que se inició la semana pasada. En la represión de la Sala Alberdi, recordemos. Sí, eso. La Sala Alberdi es un espacio, digamos, que así brevemente lo explico, es un espacio que de trabajadores de la cultura y que está dentro del, no sé si se llama Teatro San Martín o cómo se llama, que está dentro de la capital de Buenos Aires, y lo que pasaba era que estaban, bueno, por cerrar la sala, por ende muchos quedaban sin espacios y también sin muchos trabajadores sin empleo, claramente. Entonces se iniciaron un par de movilizaciones, las cuales terminó con esta violenta represión. Después el tema de las inundaciones, que me parece que fue el tema, digamos, de la semana, o por lo menos desde la semana anterior, que se viene tratando, digamos, que se viene reflexionando sobre eso, digamos, también tenemos un análisis al respecto. Y por último, el último audio que escuchamos, lo escuchamos a Garmendia, que era, en realidad ya no es abogado de la Fundación, pero era abogado de la Fundación Marita Verón, y hablaba un poco sobre que la semana pasada se cumplieron 10 años de la desaparición de Marita, y bueno, nada, recordaba un poco cuál es el panorama que hoy los encuentra con 10 años de la desaparición. Así es. Sí, acá un poco para completar lo que es el caso Marita Verón, recordemos que tanto la Fundación Marita Verón como Susana Trimarco, luego de lo vergonzoso que fue el fallo del juicio, ¿no? Y sobre todo en donde hace hincapié, recordemos que ellos presentan, son acusados los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo Ramón Lascano, fueron acusados por el presunto mal desempeño de sus funciones al frente de la Sala 2 de la Cámara Penal del diciembre del año pasado, que absuelve a los 13 imputados, ¿no? Y están en esos tirones de idas y vueltas, en donde una de las últimas informaciones fue que le rechazaron le revocaron la cautelar a la Corte de Justicia Local, que suspende el inicio del jury de enjuiciamiento contra estos dos jueces del tribunal, ¿no? Responsable de la absolución de todos esos acusados. Entonces habría que ver cómo sigue, cómo se desarrolla el proceso. Sí, todo sí. Esto porque también tiene muchos vínculos políticos y todo lo que implica el caso Marita Verón acá para Tucumán, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Como información o como para destacar, el último audio que escuchamos fue realizado por los compañeros de la Retaguardia, digamos que ellos estuvieron siguiendo con su programa semanal todo el caso de Marita Verón, así que nada, agradecemos desde acá a la gente de la Retaguardia por el audio que nos facilitaron. Vamos con algo de música y volvemos para empezar a desarrollar uno de los principales temas. A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend

regreso en Contrapunto en Radio. Bueno, nada, ya son un poco las 1:53, más o menos. Un día frío nos tocó hoy, ¿no? O sea, y por fin. Es decir, no sé si es raro, es más acorde a la época, porque veníamos con calor, ya a esta altura del partido es medio raro, digamos. Claro, claro, sí, la verdad que sí, pero nada, como que justo sábado con frío, sí, lluvia. Viernes de lluvia, desmotivante un poco, digamos, pero bueno, claro. Nada. No, no sé si es desmotivante, depende para qué. Claro. Depende para qué, digamos. Es motivante para quedarnos toda la noche el viernes leyendo cosas que tengamos que hablar hoy, claro, por ejemplo. Eso yo lo resolví antes. Yo estuve toda la noche del viernes preparando cosas para hoy, así que bueno, nada. Me vino bárbaro el día de lluvia, por ahí que si era sol, no sé. Claro, una noche estrellada, era otra cosa, digamos. Está bien, bueno, vamos a arrancar con uno de los temas. Tenemos varios temas principales, no podemos darle prioridad a ninguno porque así somos democráticos. Pero tenemos uno de los temas principales, que es lo que ha estado recorriendo la agenda de los medios tradicionales toda esta semana, que es lo que se ha dado por llamar, se ha llamado, ya lo, no sé si lo hemos, no hemos apropiado ese nombre o no, la famosa democratización del poder judicial, la democratización de la justicia, las reformas, el proyecto de reformas que están por la semana que viene, con respecto a la justicia, al Consejo de la Magistratura y demás. Cuento un poco que el proyecto este está... consta de un paquete de 6 leyes. Bueno, me parece que las que vamos a destacar son las que a nuestro criterio nos parecen las que han causado mayor discusión, mayor problemática, bueno, en todos los medios, como decía la Betania. Una es que, si bien que la vemos como positiva, que es el acceso a las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos. Y esto, en caso de aprobarse, se lo podría realizar mediante internet. O sea, cuando hablamos de funcionarios, vamos a hablar de abogados, de ministros, de la misma presidenta. O sea, hablamos de mucha gente que, digamos, ocupa los cargos más importantes en la sociedad argentina. El otro tema importante, la otra ley importante que se está hablando, es el tema de la modificación del Consejo de la Magistratura, que actualmente consta con 13 miembros. En el proyecto enviado por Cristina Fernández, recordemos que el Consejo de la Magistratura es el que se encarga de elegir a los jueces, digamos, ¿no? O sea, claro. Es el que tiene la función o toda la suma de votos para poder elegir a los jueces que después ocupan, digamos, todos los altos puestos de juez claro. Judicial. Elige y también revoca jueces, digamos. Es un ente que hasta ahora, digámoslo, por lo menos, no estaba incidido de manera directa por las votaciones, digamos, los pensamientos de izquierda del pueblo. Es uno de los órganos supuestamente estructurante del sistema republicano y de la independencia de poder. La modificación consta de agrandar en cantidad de miembros de 13 a 19, y no solo en cantidad, sino también en la forma en que estos se eligen. Calidad. ¿Ah? En cantidad y en calidad. En calidad. No sabemos sin calidad. Ese es el tema. Actualmente se lo realiza, la elección se realiza por concurso, bueno, como decíamos, que estos magistrados son los que eligen. Ahora, en caso de aprobarse el proyecto, se elegiría por voto popular. ¿Esto qué quiere decir? Que los aspirantes a esos cargos se van a postular, bueno, de diferentes partidos políticos. O sea, alguien del PRO, alguien del Frente para la Victoria, bueno, y la gente va a votar, y en función de la cantidad de votos se van a distribuir los representantes. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, o sea, en la función de la cantidad de votantes que haya tenido cada partido, digamos, se va a distribuir la cantidad de miembros que formen parte del Consejo de la Magistratura. Así es. Va a ser por voto directo. Bueno, entonces, este es el punto en donde empiezan a surgir muchísimas críticas, sobre todo desde la oposición. Digamos, la principal crítica es que el kirchnerismo quiere adueñarse del Poder Judicial, básicamente. ¿Qué es la crítica que le hace esta junta de gente de la oposición que se llama Poder Ciudadano? Sí, esta junta, bueno, un poco complicada. integrada por bastantes partidos de derecha. Pero al margen de que sea crítica de partidos por ahí que nosotros estamos bastante en desacuerdo, alguna coherencia hay en la crítica, o por lo menos entendemos de alguna manera la crítica, en el sentido de que el Frente para la Victoria es la organización que tiene más cantidad de votos indiscutiblemente en todo el país, ¿verdad? Claro. Por ende, el pensamiento lineal de uno haría suponer que el Frente para la Victoria quiere que se apruebe esta medida para poder tener más magistrados a su favor. Esa es una de las críticas que se escuchan. Y otra es, también se pueden presentar situaciones por ahí de cierta incoherencia a la hora del juzgamiento de un funcionario. Por ejemplo, lo que estábamos charlando hace un rato con una compañera, es en el caso de que si un magistrado ha sido electo por un determinado partido, como sea el Frente para la Victoria, y se está juzgando a un funcionario que es del mismo partido, en ese caso habría que ponerse a discutir si va a corresponder que se dé esta situación. No sé si me explico, digamos, si alguien de un mismo partido juzgue a una persona, esté encargado de juzgar a una persona de un mismo partido, obviamente personas ocupantes de cargos diferentes. Digamos, esas son las contradicciones que se encuentran en este proyecto, y quizás, digamos, es el punto más débil. Sí, para profundizar un poco este tema, nosotros la verdad que hemos estado recopilando información en varios lugares y no se ha debatido, o sea, no hemos encontrado análisis, digamos, que nos expliquen desde una perspectiva jurídica este tema. Por eso en un momento más vamos a estar comunicándonos con Josefina Dos Costas, que es integrante de ANDES, que es abogados y abogadas de derechos humanos y estudios sociales en el noroeste argentino. Muy bien. Vamos a estar llamándola en un ratito para que nos profundice. Ellos ayer por la tarde tuvieron una jornada en donde profundizaron estos temas, hicieron una mesa panel, así que vamos a estar charlando con ella para que nos explique un poco, nos profundice un poco más este tema, del cual obviamente queremos tener nuestras propias conjeturas, pero no sin antes escuchar todo lo que está dando vueltas, ¿no?, en torno a esta reforma del Poder Judicial. Y a mí, no quería cerrar esta sección sin antes remarcar que me parece un punto muy negativo el hecho de que ningún sector de la izquierda, o por lo menos que nosotros hayamos buscado y encontrado, se haya expedido de manera clara con respecto a este tema. Me parece que es como una cuenta pendiente que está quedando. Sí. Y la cuenta pendiente creo que se refiere a que es un tema muy difícil de tratar, digamos, como muchos temas que ha puesto en la agenda el kirchnerismo, ¿no? Sí, sí. Otra discusión también puede ser de que hasta qué punto es... importa el sistema democrático, digamos, o no. Por ahí que no sé si era tan necesario en este momento histórico ese tipo de reformas. Por ahí que, no sé, bueno, eso a discutir de todas maneras. Sí, bueno. Todo, otra, en este caso también dentro del pensamiento de la derecha, esta medida encaja dentro de todo un conjunto de medidas que se toman para poder llegar a la reelección, digamos. Sí. O sea, ¿a qué? A modificar la Constitución para que Cristina Fernández, por diferentes motivos, se postule nuevamente para presidente. Claro, bueno, vamos con algo de música y retomamos con la comunicación con Josefina Dos Costas, a ver qué nos cuenta ella sobre este tema. Así es. Yeah. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Tu opinión nos interesa. Puedes enviarnos un mail a radio@prensa.com.ar o bien un mensaje de texto al 156 80 85 33, o buscarnos en Facebook como Contrapunto Prensa Alternativa o bien en Twitter como Contrapunto Tuco. Tu opinión nos interesa. Puedes enviarnos un mail a radio@prensacontrapunto.com.ar o bien un mensaje de texto al 156 80 85 33, o buscarnos en Facebook como Contrapunto Prensa Alternativa o bien en Twitter como Contrapunto Tuca. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Pídalo a su canillita amigo Aldo Martínez. Teléfono 155-490-489. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Yes. Bueno, después de esta... No tengo... No tenemos calificativo para lo que acabamos de escuchar. Tenemos un sábado a las 2 de la tarde. Que nos pongan este tipo de música, Lluvioso, se corta ¿no? el audio, ¿no? Se corta el audio, no se escucha nada. Ya que tenemos un cargadísimo de información para que nos enganche así con todo. Bueno, hablando de música, tenemos todo un poco, le tiro algunos datos de la agenda cultural de este fin de semana. Acá los chicos del Mate Cocido, el domingo 14 de abril, mañana a partir de las 17 horas en el Piletón del Parque Avellaneda, hay una jornada de títeres, teatros y murga, ¿no? Están preparándose para el encuentro de teatro popular latinoamericano, el Puyay 2013, y actuarán los títeres de los titiriteros con la obra del Rey Sapo, grupo La Murga de las Manos con la obra Los Derechos No Son Cuentos, Murga el Tablón con el Entremés, el Circo de la Vida y la Murga la Escalera y el Murgón del Mate Cocido. Así que están todos invitados en mañana a partir de las 17 horas en el Piletón del Parque Avellaneda. Esto, ¿qué más? Después tenemos este domingo también a la mañana se presentará Tinkiendo un Banquito, que es el grupo teatral de nuestros compañeros La Murga los Toca Fondo, que presenta su obra Circo Ambulante y también actuarán La Murga en la Plaza Belgrano a las 19 horas. La entrada es libre y, a la gorra. Y salida a la gorra, ¿no? Los esperamos. También, y hablando un poco, recordemos los sucesos con las inundaciones en La Plata y en Capital. Hay jornadas de numerosas bandas que van a tocar en un festival solidario, que tocaron ayer y tocan hoy, y siguen tocando hoy, a partir de las 21 horas en Robert Nesta Club, que es en San Martín 1129, y hoy actuarán Rock and Lobos, Scases, Vimana, Almirante y Burro de Arranque, y mañana lo harán, eso fue ayer, perdón, esta noticia es del viernes, sí. Y hoy actuarán Vampiro Indio, Buenas y Santas, Gaucho Escaraway y los solistas Javier Fiori y Diego Papa. En el marco de una colecta solidaria para recolectar, artículos y demás enviar allá a La Plata y a Capital Federal. Así es, la entrada es libre, digamos, no te cobran, le tenés que llevar alimentos no perecederos, ropa, agua, abrigo, zapatillas, frazada y todo lo que creas necesario que se pueda donar para los compañeros de La Plata, ¿no? Afectados con la inundación. Bueno, en el bloque anterior había anunciado de que íbamos a seguir con una entrevista en marco del debate que estábamos teniendo acá por la reforma dentro del Poder Judicial. Josefina no nos está pudiendo atender en este momento, vamos a retomar la comunicación más tarde y vamos ahora con algo de música y volvemos para charlar deportes, si te parece, Diego. Me parece. ¿Te parece? Bueno, dale, vamos a algo de música. Una música pila. Un poco más con onda la música y volvemos para ver qué se viene con la agenda deportiva este fin de semana. I listen. lo que escuchaste, viste y leíste durante la semana no te convenció, escucha Contrapunto en Radio. Todos los sábados de 13 a 15 horas por la FM del Mate, 87.7. Puedes hacerlo a través de www.prensacontrapunto.com.ar o buscarnos en Facebook como Contrapunto Prensa Alternativa o bien en Twitter como Contrapunto TUC. También puedes enviarnos mensajes al 156 80 85 33. De 21 a 22 horas llegan los clásicos deportivos del mate al 87.7. Toda la información del fútbol provincial y nacional desde una mirada crítica de la gran pasión de todos los argentinos. Con todas las noticias, entrevistas y la actualidad de nuestro fútbol. También realizaremos un repaso histórico de los grandes clásicos argentinos. Ya sabes, no te pierdas los clásicos deportivos del mate todos los lunes de 21 a 22 horas por la 87.7, la FM del mate, la radio que hacemos todos. Semana no te convenció, escucha Contrapunto en Radio todos los sábados de 13 a 15 horas por la FM del Mate 87.7. Contrapunto en Radio, su parecido con la realidad no es coincidencia. Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Mami en rodeo, drive y sol y dolis, e ideas locas. Bueno, aquí seguimos en Contrapunto en Radio. Vamos a hablar un poquitito o un poco o mucho de deporte. No, lo que sea necesario, siempre. Muy a ver, bien. Contame, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Cuento lo que ha pasado. Dale. Lo que ha pasado anoche en el fútbol de primera, que no ha sido mucho. Se han jugado los dos primeros partidos de la fecha en el que ha jugado Unión versus Independiente, en realidad Independiente porque era local versus Unión, en el que han empatado 1-1. Y luego han jugado Argentinos contra Rafaela y con el resultado de 0-0. Estos dos partidos son importantísimos para el descenso. Bueno, me imagino que todo el mundo escucha lo que pasa con Independiente, que es muy parecido a lo que pasó con River hace un año. Independiente está muy complicado para el descenso y hace... A ver, en el último año Independiente ha ganado solamente 7 partidos. Independiente tiene que ganar alrededor de 8 partidos para poder salvarse. También depende de otros resultados, es verdad. Pero si no puede ganar, si gana 7 partidos en un año, no sé cómo va a poder ganar tantos partidos seguidos ahora en los pocos encuentros que quedan. Por el otro lado está Quilmes, o sea, está peleando con Quilmes y con Rafaela ese tercer puesto de descenso. Un poco más abajo están Unión y San Martín y San Juan, que están bastante próximos al descenso, por lo menos desde mi opinión. Y de los otros tres que están peleando por el puesto que falta, Independiente es el que está más complicado. San Martín y San Juan había ascendido la temporada anterior. San Martín y San Juan ha ascendido... Sí. No, creo que estaba antes, en la temporada anterior, ha ascendido River. Ah, claro. Y, bueno. Godoy, no, no... Ah, no. Oh. Ese no. También hay que tener en cuenta que Quilmes es un equipo que está ascendiendo en la última temporada como River. Y lo que cuenta aquí son los promedios y los equipos que tienen menos partidos, como bueno, mucha gente sabrá, cuando pierden bajan más puestos y cuando ganan suben más puestos. Ese es el problema de Quilmes. Quilmes viene ganando un poco, o sea, el problema es para Independiente, no para Quilmes. Entonces lo permite posicionarse bien. De cualquier manera, si pierde un par de partidos seguidos, Quilmes cae y puede llegar a pasar al Independiente hacia abajo, digamos. Bueno, eso es en los partidos que se han dado. ¿Y qué tenés de la Davis? No me vas a contar nada de la Davis. De la Lock, de que la Argentina le ha ganado a Francia la semana pasada, sí. Sí, ahora todos estamos entenizados. Ahora estamos todos entenizados, todos lo queremos a Verlock y nadie lo quiere a Del Potro, parece, salvo a Laura. Bueno, recordemos que Del Potro había dado a conocer antes de este partido, en realidad al finalizar el partido de la serie anterior, que no va a participar de la Davis por este año, porque bueno, quiere dar prioridad a su carrera individual en el circuito. Claro. O sea, a ver, en el circuito ahí uno participa en torneos y le da puntos para que suba o baje en el ranking. La Copa Davis da muy pocos puntos o ninguno, no recuerdo bien. Entonces, y demanda mucho tiempo también. Demanda tiempo y puede ser lesiones. Bueno, entonces, le hace perder pisada a otros competidores que están jugando en el circuito. Bueno, y de ahí es que Del Potro mucha gente tenga cierta reticencia, por decirlo de alguna manera. Lo contrario pasa con Nalbandian, que en los últimos años siempre ha dejado de lado el circuito y lo que le interesaba era el Davis. Bueno, el punto es que la serie ha sido ganada por Argentina, Francia venía como candidatazo. Porque tenía dos top, tiene un top 10, pero ahí tiene otra persona que está en el puesto 12. Bueno, un jugador seleccionado, tenían un dobles muy bueno. Y la Argentina tenía para pelearla, digamos. Pero su mejor jugador, que es Del Potro, como decíamos, no ha jugado. Y bueno, Nalbandian está en dobles, que ayuda mucho. Y bueno, luego estaba Mónaco. Y este muchacho, Verloc, que ha sido una gran sorpresa, digamos. Es un tipo que está en el top 100. Pero no se puede comparar en teoría ni con Simón, ni con Songá, digamos. Claro, tenía muy pocas chances según todo. O sea, claro, nada no hacía parecer que iba a resultar así. Y bueno, ha sido impresionante. Nadie pensaba que íbamos a tener un Papa argentino y nadie pensaba que era lo que iba a ganar. No, sobre todo lo del Papa, ¿no? Sí, ese es un tema para hablarlo también. Sí, sí. Pero me parece que vamos a tener mucho tiempo para hablarlo porque... Va a ser argentino por un tiempo. Bueno, y para finalizar voy a repasar los partidos que se quedan para jugar para hoy, para el domingo y para el lunes. Hoy desde las 16:20 están jugando San Martín San Juan con Boca, 18:10 San Lorenzo Racing. San Lorenzo, hincha de cual el Papa es, digamos, Lanús All Boys. Domingo 14:15 Estudiantes Godoy Cruz, 16:10 Colón Vélez, 18:10 Newell's Tigre, 20:15 River Arsenal. El lunes cierran la fecha Belgrano y Quilmes. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo o prefiere ir con un poquito de música. No, yo tengo una pregunta, por ejemplo, por el... No te hagas problema, no, sí. Estamos con eso, claro. Estamos con eso, bueno. Estamos claro con eso. Vamos con un poquito de música, seguimos. Ah, futuro brilla más y más. Me atrae con su dulzura y humildad. Libertad, libertad. Y ahí Estefanijara y la... Por el tinte que tuvo esto, que son mujeres y que hay un grado de violencia en contra de las mujeres, fundamentalmente por las instituciones. Exactamente, todo eso hace a que, además de grave, sea aberrante. O sea, pero bueno, esto salió a la luz, pero lo que decíamos con el doctor, no sabemos cuántos son los casos que hoy suceden y donde hay mujeres detenidas por situaciones parecidas o similares. No solo vamos a apelar, además que sepan que esta sentencia llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tengan la menor duda. O sea, vamos a agotar la vía recursiva ante la Corte Nacional y esta sentencia va a ser revisada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces tienen que saber que además la justicia está cuestionada, la justicia como tal está cuestionada, porque produce estas cosas, porque los fiscales y los jueces de instrucción que permiten que estas dos chicas lleguen detenidas al juicio son parte de la justicia. Entonces, no es que hay justicia separada, es toda una estructura la justicia, que empieza con un auxiliar de la justicia, como puede ser un policía, que trucha pruebas, que fragua pruebas y que viene incluso a armar al debate a mentir. El instructor, el primero que aparece ahí, viene después al debate a mentir. ¿Quedó crudamente expuesta la corrupción, doctor, para usted en este juicio? Sí, claramente. Gracias a todo el mundo que me apoyó, a la gente, a la Comisión por la Libertad de Aileen y Marina, a todas las organizaciones, a los abogados, todos fueron ad honorem. La verdad que les agradezco tantísimo. Tenemos que seguir la lucha. La violencia de género, tenemos que aprender sobre este caso en lo que es la violencia de género. Las mujeres no nos tenemos que callar y tenemos que denunciar a la gente o al hombre o a quien fuere que nos ataque. Sí, un mensaje a esas chicas que están viendo este fallo, que pueden haber pasado o pasan por esta situación. Primero que todo, un saludo a la mamá de Marita Verón. Que sigan la lucha, que se puede, que hay mucha gente, que el pueblo argentino es muy solidario, que lo hemos visto de estos días en las inundaciones y que lo vimos acá en el caso de las chicas. Y un mensaje para las mujeres ese, que sigan en la lucha, que no se callen, que la mujer siempre tiene prioridad. ¿Qué se reclama cuando se reclama justicia legítima, cuando se reclama que los pobres no sean criminalizados, que se investiguen todas las hipótesis y por qué esta condena realmente es a todas luces ilegítima? A todas luces ilegítima, terminaba diciendo ahí el periodista de un conocido medio tradicional, ¿no? Y eso es lo que vamos a discutir un poco hoy con la sentencia que se dio a conocer, digamos, que condena a Aileen y Marina Jara por lesiones graves, es la carátula que se terminó cerrando, digamos, después de una disputa entre el fiscal, entre lo que pedía el fiscal y lo que pedían los defensores. Finalmente se terminó condenando a 2 años y 1 mes y 21 días de prisión, que es básicamente lo que ellas estuvieron en prisión preventiva, y también sin ninguna, valga la aclaración, sin ninguna carátula de género, digamos, sin una carátula que especifique este tipo de situación como una situación de violencia de género, que es lo que justamente sus abogados, defensores, se los escuchaba en el audio que escuchamos recién, era lo que trataban de decir, ¿no? Van a llegar hasta las últimas instancias para que esto se profundice. Pero bueno, a ver, acá Laura, encargada de este informe, nos va a profundizar un poco más. Contanos. Sí, yo les quería comentar un poco de qué se trata el caso, un poco un orden cronológico de cómo sucedieron los hechos, desde cuándo empezó este juicio y desde cuándo sucedió el hecho, ¿no? Desde cuándo ellas están detenidas hasta el tiempo en que este caso por las organizaciones sociales empieza a ser difundido y conocido, y a tener el apoyo de no solo de las organizaciones sociales, sino de las casas de mujeres y a visibilizarse el caso como de violencia de género, digamos, claro, ¿no? Sí. Porque ese es el paso fundamental. Este juicio comenzó el 18 de marzo en los tribunales de Mercedes, ¿no? Y este proceso iba a finalizar en pocos días, digamos, ¿no? Básicamente, solo se fue dilatando por la defensa de las chicas, que empezaron a presentar todas las pruebas necesarias para el caso. Las defensas estaban a cargo de los abogados Isidro Encina, Eduardo Suárez y la doctora Conda, ¿no?, que reclamaban ellos la absolución de las chicas que permanecían ya detenidas hasta el día de juicio, 2 años, ¿no? Se cumple un mes, 2 años el mes por el mes que duró el juicio. Y en este marco, nuestros compañeros de La Retaguardia le hicieron una entrevista al abogado Isidro Encina, en donde él explica cronológicamente cómo fueron los hechos, ¿no? Lo cual, sí, contá un poco eso, porque es bastante, o sea, es bastante típico un poco la sucesión de los hechos y cómo es interpretada después esa, claro, sucesión de los hechos, desde una perspectiva claramente machista, digamos. Uh-huh. Pero bueno, contanos un poco cómo fue que sucede el día en el que, bueno, ellas se encuentran con este tipo que, si no recuerdo, se llama Leguizamón Ábalos, sí, ese es el apellido. ¿Se acuerdan que en algún lapso del juicio, uno incluso se lo escuchó por algunos medios de difusión masiva, diciendo si no podemos saber si han sido por las chicas, lo apuñalan a él por defensa propia o por un ataque de celos porque, sí, ella salía con una con la otra? Bueno, eso sí se plantea en el juicio. Y Leguizamón no puede acreditar, o sea, no se llegó a probar que él haya tenido alguna relación con ninguna, pero sí que acosaba a alguna de las chicas, como que sí quería tener una relación con ella, con Ailén, claro, y Ailén es la que lo rechaza. Y esa noche, donde recordemos sucede, que es un señor, no sé cómo llamarle, que tiene 16 años más que las chicas, o, sí, sea, no tiene su edad, o sea, las chicas tienen creo que 21 o 22 años, uh-huh, ellas, y él tiene, o sea, claro, 15 años más que ellas, más o menos. Entonces, esa noche en donde suceden los hechos, él se acerca, les vuelve a insistir a Ailén si podía salir con ella, Ailén lo rechaza, y él saca un arma, le apunta, ella le dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? Y él se le abalanza, se le tira encima. A esto, Marina estaba dura, quieta, estupefacta por la situación, y tira 2 disparos, ¿no? El tipo que en ese momento, y también es un dato importante, que estaba vestido con una camiseta de Chicago, de fútbol, ¿no? De la negra, verde y blanca. Esto fue un dato interesante en el juicio, digamos. Cuando él se abalanza sobre Ailén con el arma, Marina, para ayudar a su hermana, lo apuñala en la espalda con un cuchillo que tenía en alcance de mano, ahí en la cocina, digamos, un cuchillo de la cocina. Él, herido, la suelta, como que se hace para atrás, y ellas pensaban que se iban a ir, le empieza a pegar. Y de las cuales, si están las pruebas, y está constatado los golpes, y son pruebas que se presentan al juicio, de los golpes que presentan las chicas durante esa lucha, ¿no? A esto, cuando viene la policía, que es el que viene un policía primero, como que también declaró, él sí menciona, a ver, como cuando llega a la escena, era el hombre herido, tirado en el piso, y las chicas todas golpeadas, ¿no? Ellas van a la comisaría, hacen la denuncia. De hecho, entregan el cuchillo. Y entregan el cuchillo y entregan todas las pruebas, como ese diciendo, este tipo nos ataca a nosotros, digamos, nos atacó, y nosotros venimos a denunciar su ataque y su hostigamiento, que ya venía de un tiempo. A esto ahí empieza el mal accionar, por llamarlo así, sí, instituciones. De todas las instituciones que de ahora en más empiezan a hacerse cargo de este caso, ¿no? Hay sobre todo bueno, cuando hablamos del mal accionar de estas instituciones, la policía esconde las pruebas, esconde el cuchillo. Hay médicos también forenses que dan mal los informes. Hay un testigo, la fiscalía, los abogados del, que para nosotros sería el acusado, pero en realidad las chicas estaban acusadas, de Leguizamón. Sí. Hacen hincapié en un testimonio de un testigo que en el lapso en que, en ese tiempo que yo conté, en que las chicas lo hieren a él, él se cae, pero las golpea, y después Marina le arrebata el arma, ¿no? Para sacarle el arma. En ese momento, una testigo ve, ¿Y qué ve en ese momento? Ve Marina con el arma, el tipo herido en el piso, con y sangre y el cuchillo y qué sé yo. Entonces, generalmente la fiscalía, que estaba en defensa del de Leguizamón, es como que hace hincapié centralizando el caso en eso, digamos, sí. ¿No? De hecho, lo que la fiscalía pedía era la carátula de por intento de homicidio. Como por intento de homicidio. Que por eso lo que se pedían, los años que se pedían a las chicas era... Dice, la fiscalía acusa por tentativa de homicidio y eventualmente sí dejaba abierta la posibilidad de que la carátula sea cambiada por calificación de lesiones graves. Que si es intento de homicidio son 5 años y lesiones graves 3 años, ¿no? Claro. Entonces, estaban ahí. Pero como que sí da lugar después la fiscalía que se cambie. Pero en principio era como la carátula como intento de homicidio. Paralelamente, cuando este caso se empieza a ser conocido por todas las organizaciones y también de mujeres, se empieza a conformar la Campaña Nacional contra la Violencia de las Mujeres, que convoca a movilizar y a hacer conocido este caso de las hermanas Jara. Creo que todas las semanas tenían marchas y el día anterior a la sentencia, que fue el día martes, también convocaron. Y hay un dato interesante que yo extraje de esa campaña, que la campaña dice, revela 5 tipos de violencias prohibidas por la ley 26.485 que se ejerce sobre Marina y Ailén. Una es la violencia psicológica, ¿no? Hablando de que ya era un vecino. Juan Leguizamón era un vecino de 35 años, es la supuesta víctima que acosa a las chicas largo, durante mucho tiempo en el barrio, para poder acceder a tener relaciones con ellas. Tenés la violencia sexual. Las mujeres sufren un intento de abuso sexual y se defendieron al ataque de Leguizamón, quien las amenaza con un arma de fuego. 3. Sufren violencia institucional. La policía y el Poder Judicial desoyeron el relato de acoso sexual de las jóvenes y la revictimización al hacerlas sospechosas de una relación amorosa para justificar el acoso. Ahí es cuando empezamos... esa es la lectura, ¿no? Eso es importante saber desde dónde, cómo suceden, cómo una mujer que es atacada relata los hechos y cómo se, de parte de las instituciones, se interpreta. Se visualiza una causa armada, entre comillas, lo cual es posible dada la relación cercana del agresor con la policía. Irregularidades en la etapa de instrucción, apremios ilegales dentro del sistema penitenciario, negligencia en la atención de la salud de Ailén y una condena anticipada que padecieron durante 2 años sin siquiera el beneficio de la prisión domiciliaria. Violencia económica. Son 2 jóvenes pobres que contaron la mayor parte de su tiempo con un defensor público, ya que nadie les creyó ni le incluyó desde una perspectiva de género, digamos. Recordemos que en el audio que pasamos al principio, la que habla es la madre de ellas, ¿no? Sí. En donde hace, es la que saluda a la madre María Verón y la que hace hincapié que fue todo a honores, ¿no? Recordemos que ellas son chicas de un barrio muy marginal del conurbano bonaerense. Violencia simbólica y mediática. Son coladas en el lugar de sospechosas. Es una reproducción del discurso judicial acrítica y sin perspectiva de género que luego es tomada por parte de los medios de comunicación. Después una compañera que estuvo muy activa en esta campaña que les venía contando sobre violencia en la mujer, dice que hay una ley que establece, y que es la 26.485, sobre la perspectiva de género. Dicen, y no es el único caso en donde nos encontramos con muchas mujeres que también presas por ejercer su legítima defensa ante situaciones similares. Entonces es como bastante analizarlo desde una perspectiva de género a este caso, y sobre todo cuando había mucha, en el momento, por lo menos yo recuerdo el día anterior a la sentencia, cierta expectativa en la justicia, como diciendo, pueden ser... Si falla, uno estaba atento al fallo, porque podía ser incluso, claro. Tenemos un avance en cuanto a la lectura sobre estos tipos de casos con la perspectiva de género. Y lamentablemente no fue así, las chicas sí fueron condenadas a 2 años y 1 mes, que ellas salen libres porque es la prisión que ya cumplieron, ¿no? Durante todo este tiempo. Entonces fue bastante... un poco desmotivante el fallo de la corte, y lo cual también se pone en tela de juicio para la redundancia el accionar de la justicia y sobre, ¿no?, lo que veníamos discutiendo sobre la democratización del medio judicial. Bueno, estamos todos ahí ¿Hasta qué punto cuando Diego mencionaba lo de la calidad de los jueces, ¿no? No tanto por la cantidad. Entonces, sí, en definitiva, bueno, en resumen, básicamente las chicas fueron condenadas, digamos, o sea, los abogados dijeron que van a apelar esta condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que, bueno, sobre todo yo creo que hay una punta fundamental, a ver, mucho de los códigos jurídicos no comprendo, pero me parece que claramente, no se escuchó la versión de las chicas, porque ni siquiera se indagó, que eso es lo que estuve leyendo y escuchando, ni siquiera se indagó la posibilidad de que la versión que las chicas contaran sea cierta directamente. Claro, se desestimó. Se desestimó y se llevó adelante, digamos toda una condena por lesiones graves, teniendo en cuenta que, bueno, nada, como si las chicas hubieran atacado a Leguizamón por el solo hecho de atacarlo, digamos, sin ninguno, o sea, no sé, el móvil de las chicas, claro, no fue analizado, solo fue contemplada la versión de el atacante en este caso, claro, ¿okay? Y bueno, ahí hay como todo un campo en el que escuchamos a Ailén y a Marina que hablaban después de la condena, cuando ya son libres, digamos, ya están libres, que estaban felices por estar afuera, pero sobre todo que sabían que en ellas empezaba un proceso de lucha, porque estando dentro de los penales, que recordamos que estuvieron en un penal de máxima seguridad, estando dentro de los penales habían conocido cientos de historias, digamos, en que habían sucedido este tipo de cosas, ¿no? En mujeres que son constantemente golpeadas, en un momento en el que decidan, defenderse o sobreponerse a esa situación, termina cometiendo, por decirlo de alguna manera, algún crimen, y de repente son juzgadas y condenadas por el crimen, claro, sin tener en cuenta toda la situación de violencia y demás que habían venido sufriendo, soportando y tolerando, digamos. Es un caso, lo bueno que las hermanas están libres, por eso es importante, pero nada, la con respecto a visibilizar casos de violencia de género es importante, y seguramente acá desde el programa, desde Contrapunto Radio, hay una iniciativa de pasar pequeños spots sobre violencia de género, como informando, a ver qué es, cómo, qué decimos cuando hablamos de lenguaje sexista y etcétera, etcétera, como para entender. Así que bueno, esto fue siendo las, ¿qué hora? Las casi tres. Sí, casi tres. Me acaban de confirmar Josefina Dos Costas de que ya la podemos llamar, así que en el próximo bloque vamos a retomar el tema de la reforma del Poder Judicial, presentándola. ¿Sí? Bueno, y después vamos con un cortito, ya nos queda un poquito tiempo, pero quería pasar un resumen también de noticias de la semana, que también hay como varias cositas de Tucumán importantes a tener en cuenta. Bueno, vamos con algo de música y volvemos, Diego. Si lo que escuchaste, viste y leíste durante la semana no te convenció, escucha Contrapunto en Radio, todos los sábados de 13 a 15 horas por la FM del Mate, 87.7. Estás escuchando Contrapunto en Radio. Opinión nos interesa. Puedes enviarnos un mail a radio@prensacontrapunto.com.ar o bien un mensaje de texto al 156 80 85 33, o buscarnos en Facebook como Contrapunto Prensa Alternativa o bien en Twitter como Contrapunto Tuco. En el aire. Foxy, comidas para llevar. Podés pedir empanadas, efijas, prepizzas caseras, pizza común y especial, sándwiches de milanesa y lomito, hamburguesas, todo hecho como en casa, tartas de jamonito. 438-4960 o también puedes comunicarte al 154-04-3321. Elaboración propia como en casa. Recordá, Lavaicé, esquina Jerónimo Elguera. Llamá 438-4960 154-04-3321. Foxy, comidas para llevar. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. So hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know. Retomando lo que es Contrapunto en Radio, estamos ya acercándonos al final del programa. Y bueno, como en el primer bloque estuvimos hablando sobre la reforma, las reformas que se están proponiendo, digamos, debatir la semana que viene sobre el Poder Judicial, habíamos anunciado que íbamos a hablar con Josefina Dos Costas, integrantes de Andes, y ellos estuvieron realizando en la jornada de ayer por la tarde una jornada de debate respecto al tema. Hola, Josefina, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Bueno, Josefina, ¿cómo estás? Te saluda Diego, acá en el piso, Laura en la operación y, bueno, Betania, quien te habla. Bueno, contanos un poco de qué se trató la jornada de ayer y, bueno, cuáles son los resultados, hacia dónde los dirigió la jornada de ayer. Gracias, mira, bueno, el tema de justicia y democratización del poder judicial es algo que veníamos trabajando ya hace tiempo. Cuando en su momento, el Consejo Asesor de la Magistratura fue judicializado, el Consejo, el órgano que selecciona a los jueces, y veníamos trabajando con muchas organizaciones a nivel nacional. Justamente con una de ellas organizamos en el día de ayer, con Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una jornada, una mesa chica, cerrada, de debate. Estuvimos durante la mañana con organizaciones de toda la región, de Santiago, de La Rioja, vinieron de Córdoba también, de Salta, de Jujuy y Tucumán. Estuvimos trabajando con las organizaciones en cómo veíamos, digamos, estas reformas y cómo podíamos seguir adelante con lo que ya veníamos haciendo. Cabe aclarar que la jornada esta se había organizado mucho tiempo antes de que la presidenta anunciara las medidas, por lo tanto, por supuesto, nos detuvimos a analizar las leyes mandadas, pero también estuvimos trabajando en lo que habitualmente discutimos en nuestra agenda, ¿no? Bien, y por la tarde... Sí, disculpa. Sí, sí. Disculpame, no, por la tarde sí, la mesa cerrada, chica, fue con funcionarios del Poder Judicial, hubo representantes del Poder Judicial Federal y Provincial, estuvimos particularmente o quisimos especialmente invitar empleados judiciales, relatores, secretarios, digamos, no solamente jueces, y estuvimos discutiendo con toda esta gente, un poco las seis propuestas, ¿no? Está bien. ¿Y me puedes contar en qué se basan estas propuestas, resumidamente, más o menos? Bueno, mira, en principio hay que, digamos, para ponerlo como en contexto, todos sabemos que lo que es el Poder Judicial, uno de los órganos más, bueno, el único en realidad de los poderes del Estado contramayoritario. Esto significa que es el único órgano que tiene poder de decisión, nada más y nada menos que sobre nuestros derechos, pero es el único que no es elegido directamente por la ciudadanía, ¿no? Entonces, y todas las decisiones sabemos que tiene cerrado, y con toda la administración hacia adentro, vale decir que hace mucho tiempo que nosotros venimos pidiendo una serie de reformas que son importantes y de las cuales, hay tres de las propuestas mandadas por la presidenta que efectivamente entran en línea con estos pedidos que hacíamos hace mucho y la verdad son incontestables. Una es la publicidad, la obligatoriedad de que todos los miembros de los jueces, estamos hablando, también hay que aclarar, del Poder Judicial Nacional, o sea, federal, ¿sí? Claro, esto no va a alcanzar directamente a los tribunales locales, aunque puede ser un precedente para que las provincias vayan en el mismo sentido. El primero es el de declaraciones juradas, es decir, que el patrimonio de todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial Federal sea público. No podemos decir nada más que aplaudir esa medida. La segunda tiene que ver con publicidad de los actos, y esto es muy importante porque... en general, nosotros tenemos un sistema más o menos informatizado en Tucumán, pero a nivel federal no hay una posibilidad de acceder a los expedientes y a los pasos que va dando un magistrado en distintas causas, sino es yendo a pedir el expediente, que en general además tenés que ir con un abogado, porque muy probablemente, aunque seas parte en la causa, no te dan vista del expediente. Es decir, que eso también es un paso fundamental e importante. Y el tercero, que también acordamos que nos parece importante e incontestable, es el ingreso por exámenes al Poder Judicial. Es decir, se va esto de... Bueno, sabemos que sobre todo en el Poder Federal, y eso también va a afectar al Poder Federal acá en Tucumán, la gente es nombrada dedocracia, como decimos, ¿no? En la familia judicial... Es exactamente eso, una familia de apellidos que van entrando y se van reproduciendo hacia adentro del Poder Judicial. Por lo tanto, tener un mecanismo de exámenes y de listas para que puedan ir ingresando gente que no tiene ningún contacto ni ninguna red social, pero tiene toda la posibilidad, la capacidad para ser funcionario judicial, nos parece otra medida importante. Tengo entendido de que una de las propuestas es que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos a través del voto popular. ¿Qué significa esto cuando decimos a través del voto popular? ¿Quiere decir que cualquiera de nosotros lo vamos a poder elegir? ¿Me puedes explicar un poco eso? Sí, efectivamente, de las tres medidas que me quedaban, una de ellas es la de el Consejo Asesor. El Consejo de la Magistratura lo que hace es un grupo de personas que hasta ahora tenía una conformación por estamentos, es decir, había gente del representantes legislativos, judiciales, de los abogados y del Poder Legislativo. Es un órgano que lo que hace es tomar los exámenes de oposición y antecedentes y demás a los que son candidatos a jueces cuando se abre una vacante, y pasan una terna vinculante a la presidenta, en este caso, para que nombre con orden de méritos. Claro. Las personas que forman ese órgano es muy importante porque es el que define, es donde se debería definir o se define el perfil de juez y juezas que vamos teniendo en el país. Hasta ahora, ese órgano lo eligen, por ejemplo, a los representantes de los abogados, el Colegio de Abogados, a los representantes de la legislatura, la legislatura, a los jueces, la Corte. Entonces, es bien estamentario. La propuesta lo que plantea es que esas personas van a ser elegidas por el voto popular junto en elecciones abiertas, que van a coincidir esta primera vez no con las presidenciales, pero sí hay una cláusula que después las acomoda a exactamente, digamos, a cuándo son las elecciones presidenciales. Es decir, que además de elegir presidente, eventualmente gobernadores o lo que corresponda en esas elecciones, la ciudadanía va a tener la posibilidad de elegir quién elige los jueces en nuestro país. Nosotros entendemos que eso es un paso importantísimo, pero sobre todo porque tiene que ver con abrir el Poder Judicial al juego democrático, al juego político de nuestra democracia. Es decir, ¿por qué no nosotros, ciudadanos, que no conocemos los jueces, que no conocemos quiénes deciden estas cosas tan importantes y no conocemos quiénes los eligen? Claro. Bueno, quizás sea un ejercicio más de ciudadanía ponerse a investigar y ver, pero creemos que es un paso muy importante para empezar a abrir y a quebrar este poder judicial tan oscuro, cerrado y hermético, ¿no? Sí, sí. Y te hago una pregunta. Estos posibles representantes, digamos, que van a ser elegidos por voto popular, ¿van a formar parte de las listas de los partidos políticos, de las listas que van a las elecciones? No, son listas aparte, pero, digamos, no es una misma boleta, si eso es el, digamos, pero sí, seguramente van a ser partidarias, ¿no? Es decir, como está planteado en este momento, hay ahí algunas fallas, digamos, algunas cuestiones más técnicas para discutir. En este momento está planteado por cómo se da la mayoría y la minoría en un bipartidismo, ¿no? Es decir, ingresan por la mayoría una cantidad y por la primera minoría, y el resto de las minorías no están contempladas. Eso creemos que es un error y es algo que se puede y que se debería modificar, ¿no? Claro. Porque si no, seguimos, es un paso, pero es un paso que nos limita a lo que ya sabemos, que las minorías políticas, los partidos de izquierda, los partidos minoritarios, no logran la representación en estos lugares. La oposición ha hecho la crítica que nosotros hemos escuchado, por ahí no te puedo decir que la compartimos o no, porque nos falta bastante información del tema, pero el punto es que cuestionan que esta medida va en contra de la división de poderes. ¿Vos qué entiendes al respecto? No, la verdad no estoy de acuerdo con esa crítica, porque la división de poderes es otra cosa. La división de poderes, se confunde mucho. En realidad, el mayor temor, creo yo, y el resquemor más grande que tiene la gente cuando se habla de esto es que el Poder Judicial inmaculado históricamente se ponga, justamente se abra el juego democrático. Nosotros entendemos que los jueces y el Poder Judicial en nuestro país es un poder absolutamente político como todos los otros y que toma decisiones netamente políticas, por lo cual estamos de acuerdo a que se abra al juego democrático de las elecciones, en donde a veces se gana, a veces se pierde. No tiene nada que ver con la división de poderes. La división de poderes es en el ejercicio, digamos, y en otro tipo de prácticas, de cómo se dan las decisiones, las presiones, las tensiones. Pero la selección de los es como si dijéramos, en este momento, nosotros estamos cediendo la decisión de quiénes van a elegir nuestros jueces al Colegio de Abogados, a la Corte y a la Legislatura. Digo, no sé si eso tiene... dejar ceder un derecho ciudadano, ¿no? La verdad no creo que tenga que ver con la división de poderes. Por supuesto que lo que les mencionaba, y creo que es lo que más ha sufrido en la oposición, tiene que ver con que si el partido mayoritario gana las dos cámaras o gana la presidencia de la Cámara, absoluta del Consejo también. Pero ese es el juego de la democracia. Digo, si nosotros, es lo que nos pasa a nivel legislativo, y bueno, habrá que cambiar este tipo de cláusulas que limitan al bipartidismo, pero nosotros estamos absolutamente convencidos que el Poder Judicial, esto que yo decía, que es contramayoritario, que es el único en el que la ciudadanía no puede inmiscuirse, tiene que abrirse y la ciudadanía tiene que meterse. Bueno, muchas gracias por toda la información que nos brindaste, Josefina. Ya nos estaremos comunicando más adelante, seguramente por alguna otra consulta. Nada más, agradecerte y mandarte saludos. Bueno, como nos han quedado ahí otras dos medidas que en otro momento les puedo comentar, son un poquito más técnicas también, pero sí, seguramente seguiremos analizando, viendo este tipo de puntos y de debilidades y estaremos compartiéndolas con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Josefina Dos Costas, integrante de Andes, que nos contaba, hablábamos sobre el tema de la reforma en el Poder Judicial. Vamos con algo de música y volvemos para empezar a terminar, ¿si les parece? Vamos con algo de música. Bueno, nos vamos así como nos venimos, como venimos, medio apurados, porque estamos ya sobre la hora, muy, muy sobre la hora. Igual ahora se van a quedar en el dial de la FM del Mate, escuchando Cotidiano, que es el programa que viene a continuación. Y nada, no sé, nos bueno, quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno. Y lo desarrollaremos el próximo sábado, así que desde ahora en más, agéndenos los sábados de 13 a 15 horas, acá por la FM del Mate, 87.7, y por internet también, ¿no? Exactamente. Bueno. Bueno, vamos yendo, aquí los dejamos con un tema de Morrissey que se refiere a Margaret Thatcher, que era uno de los temas que teníamos para desarrollar, pero bueno, aunque sea un poquito, algo lo dejamos, nos estamos viendo. Nos estamos comunicando durante la semana, ya saben, a través de radio@prensacontra.com.ar, si no pueden visitarnos en nuestro sitio web que es www.prensacontra.com.ar, ahí también tenemos toda la información actualizada, al día, al momento. Así es, así que bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado en esto que es Contrapunto en Radio.